Muy buenas noches. Una bendición en esta noche estar junto a ustedes una vez más. Estuvimos aquí en la iglesia de Noroccidente el día sábado con un banquete para matrimonios y fue un lindo tiempo, gracias al Señor. Pues hoy, mañana y el jueves vamos a estar mirando en la palabra del Señor uno de los libros más interesantes de la Biblia. Se trata del libro de Daniel. Pero antes de ir al texto, me gustaría traerles saludos de parte del ministerio La Biblia Dice. Ahí estoy sirviendo al Señor por poco más de 22 años y Dios ha sido muy fiel sosteniéndonos en la obra de proclamar la palabra de Dios en el mundo de habla hispana. Estamos produciendo 5 programas de radio. Tal vez ustedes han escuchado algunos de ellos. El programa La Biblia Dice, que es un estudio sistemático de libros de la Biblia y también de temas bíblicos. Tenemos también otro programa que se llama El Consultorio Bíblico, en el cual respondemos a preguntas de mucha gente en muchos países. Tenemos también un programa evangelístico de 3 minutos que lo produce el hermano Pablo Martini, que ustedes, algunos de ustedes lo conocen, el programa Reflexiones para el Alma. Tenemos también un programa para mujeres, se llama Siempre Amigas. No estoy seguro si ese programa se escucha aquí en Bogotá, pero también lo producimos. Y tenemos un programa para niños, ese sí se escucha acá en Bogotá, en BBN. Nuestro programa para niños se llama Palabras de Amor. Así que a través de la radio estamos llegando a mucha gente en todo el continente americano y por medio de internet, pues el Señor nos ha dado el privilegio de llegar a todo el mundo. Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Las pruebas, las luchas siempre están presentes, pero en medio de todo eso se hace realidad lo que acabamos de cantar, de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y mucho de eso tiene que ver también con lo que vamos a estar estudiando en el libro de Daniel en esta oportunidad. Quiero darles saludos también de parte de mi familia. Estoy casado con mi esposa Germania por 37 años. El Señor nos ha bendecido con 3 hijos, todos ellos ya adultos y todos ellos ya casados. Así que el nido quedó vacío el año pasado y estamos viviendo esa nueva etapa de ver a los nietos y disfrutar de ellos y verlos como ellos también van creciendo en el temor de Dios. Mi nieto más pequeño tiene 4 años. Y mientras estoy aquí en Bogotá, ayer recibí un correo electrónico de mi yerno, el padre de mi nieto, indicándome que a sus 4 años mi nieto ya hizo profesión de fe. Reconoció al Señor Jesús como su personal salvador. Y algo interesante que él dijo en la conversación con su padre acerca de este tema. Él dijo: "Yo quiero ver un milagro en mi vida". Interesante. A los 4 años pensando de esa manera, pero hay muchos que en una edad muy temprana llegaron a conocer al Señor Jesús como Salvador, y eso para mí siempre será una bendición, porque un niño en la mano del Señor llega a ser un adulto para el Señor. Prácticamente toda la vida está entregada al servicio al Señor, cosa que no ocurre cuando ya recibimos al Señor siendo adultos o a veces ya ancianos. Tal vez la mayor parte de nuestra vida la hemos gastado en nosotros mismos y lo que resta, las obras, se la damos al Señor. Así que si usted tiene niños, anímelos, porque Dios es tan fiel y tan bueno y parece que para Él no es problema que los niños tengan corta edad para entender que necesitan de un Salvador. Así que saludos de la familia, saludos también de la iglesia donde estoy sirviendo. Es una iglesia que tiene 15 años, vamos a celebrar la fiesta rosada en el mes de mayo de este año. Fiesta rosada de la iglesia suena extraño, ¿no? Bueno, son los 15 de la iglesia. Dios ha sido muy fiel también sosteniéndonos. Ya hemos adquirido un lote de terreno para edificar nuestro templo. Tenemos que salir del departamento donde nos reunimos porque es muy pequeño. Y hemos alquilado un coliseo de un colegio Ellos no utilizan ese coliseo el día domingo, así que va a estar a disposición de la iglesia para congregarnos allí. De pronto, si visitan Quito, sería lindo que se pongan en contacto para tenerlos allí en la iglesia y compartir un buen tiempo alrededor de la palabra del Señor. Muy bien, nada más de introducción y vamos directamente a nuestro tema. Vamos a estar estudiando los 6 primeros capítulos del libro de Daniel. Tenemos 6 reuniones, 2 cada noche a partir de hoy. Eso quiere decir que en cada reunión podemos abarcar el estudio de un capítulo. Antes de ir al texto en Daniel, siempre es necesario tomar en cuenta algunos hechos importantes que ayudan a comprender mejor el propósito del autor de cualquier libro de la Biblia. Y en el caso de Daniel, pues, es necesario hacer una pequeña introducción. El nombre Daniel es un nombre muy hermoso. Es un nombre que significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Si alguien se llama Daniel, ese nombre indica ese pensamiento tan lindo. Dios es mi juez. Uno de los nombres para Dios es él, él. No es el artículo ni el pronombre. En español, él es un artículo o puede ser también un pronombre. Pero en el idioma hebreo, él es un nombre y es uno de los nombres para Dios. De modo que cualquier nombre de trasfondo judío que contenga él siempre va a estar hablando algo relacionado con la persona de Dios. En este caso, Daniel, él, Daniel, significa Dios es mi juez. Lo mismo sucede con nombres como Ezequiel, como Elías, como Joel. Todos nombres hebreos que tengan esa parecita él están incluyendo algo que tiene que ver con la persona de Dios. Él es el autor del libro que vamos a estudiar, Daniel. Daniel escribe su libro casi al final de sus días. Debe haber tenido alrededor de unos 85, quizás hasta 90 años, cuando él escribe el libro de Daniel. Y ahí registra muchos eventos que ocurrieron en su vida, como vamos a ver en los primeros 6 capítulos. El libro de Daniel es un libro que contiene mucha información, tanto histórica como profética. Son 12 capítulos. Los 6 primeros capítulos son eminentemente históricos y los 6 últimos capítulos son eminentemente proféticos. Algo interesante es que al libro de Daniel no se le consideraba como un libro profético en el canon hebreo, sino como los escritos. No es sino más tarde, cuando el Señor Jesucristo, al referirse a Daniel, habla de él como profeta. Pero en el canon hebreo, el libro de Daniel es parte de los escritos, no de los libros proféticos. En cuanto al idioma en el que se escribió el libro de Daniel, pues es en hebreo en su comienzo, pero a partir del capítulo 2, versículo 4, si tiene usted abierto su Biblia en el libro de Daniel, fíjese en el capítulo 2, versículo 4, dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. A partir de esa palabra, aramea, ¿vieron allí en el versículo 4? A partir de esa palabra cambia el idioma en el que fue escrito originalmente el libro. Hasta aquí era hebreo, pero a partir de la palabra aramea, el idioma cambia al idioma arameo. Y se mantiene en arameo hasta el final del capítulo 7. A partir del capítulo 8, entra nuevamente a escribirse el libro en idioma hebreo. ¿Por qué esta particularidad? Es el único libro del Antiguo Testamento que no está escrito en idioma hebreo. Pues, muy probablemente, la razón es porque toda esa parte que se escribe en arameo tiene que ver eminentemente con cosas que eran muy propias del Imperio Babilónico. Muy bien, en cuanto al contenido del libro, pues podemos decir que el libro en su parte histórica muestra muchas facetas de la vida de Daniel, que tienen una aplicación para nosotros hoy en día, para nuestra vida cristiana, como vamos a ver al exponer el libro. Y la parte profética tal vez es la parte más impactante del libro, porque en la parte profética del libro de Daniel, ahí podemos encontrar profecías relacionadas con el ascenso y descenso o caída de imperios mundiales, a partir del imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, después el imperio griego, después el imperio romano, e inclusive hasta cómo va a estar la situación de los países previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo eso se profetiza en el libro de Daniel. Es interesante que Daniel escribe su libro en el año 537, tal vez 538 de pronto, y escribe de cosas que van a suceder a futuro y se cumplen con una precisión asombrosa. Los imperios que se levantan y los imperios que caen. Tanto es así que muchos críticos del libro de Daniel sugieren que tal vez la fecha de escritura es posterior a todos esos eventos. Pero los que conocemos a Dios sabemos que para Dios no reviste ningún problema el dar a conocer cosas que van a suceder a futuro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el único que conoce el futuro también como si fuera el mismo presente. Así que en el libro de Daniel, especialmente en la parte profética, ustedes van a ver muchos detalles en cuanto al cómo se levantan y cómo caen estos imperios. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, por ejemplo, se profetiza lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Es una profecía maravillosa. Ojalá ustedes algún día puedan entenderlo a profundidad o estudiarla a profundidad. Pero en esa profecía, Daniel anuncia de antemano, la información vino de Dios, por supuesto, anuncia de antemano el día exacto en el cual el Señor Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y Daniel fue escrito por 530 y pico antes de Cristo. Y el Señor Jesucristo entró ya en nuestra era, año 30 de pronto. Entonces, noten cuán precisa es la profecía en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque el autor divino de las profecías es Dios. Y Dios conoce a la perfección lo que va a ser el futuro. Entonces, podemos decir que en el libro de Daniel encontramos cosas muy útiles para nosotros, no solo desde el punto de vista profético, las cosas que han sucedido y que se cumplieron y que van a suceder después y que todavía están por cumplirse, sino también que contiene una cantidad de principios que podemos utilizarlos y aplicarlos a nuestro diario vivir. Muy bien, con esto entonces quisiéramos ir ya directamente al libro de Daniel, al capítulo 1. En el libro de Daniel, capítulo 1, podríamos titular este capítulo La entrada de Daniel en el territorio enemigo. La entrada de Daniel en el territorio enemigo. Noten lo que dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así es como Daniel comienza a relatar los eventos de su propia vida. Habla aquí del año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Pues este año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, equivale al año 605 antes de Cristo. En el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. La historia secular muestra que Nabucodonosor hace poquito tiempo atrás de este episodio, obtuvo una resonante victoria sobre el imperio egipcio y estaba retornando para agrandar más su territorio sobre la base de la conquista. Y estando en este sitio de Jerusalén, él supo de la muerte de su padre y empezó su retirada hacia Babilonia. Pero Jerusalén ya quedó sitiada y Jerusalén fue tomada. Versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué aconteció esto? Bueno, es el cumplimiento de lo que se conoce como el pacto palestino. El pacto palestino se encuentra en Deuteronomio capítulos 28 a capítulo 30. Una reseña muy rápida del pacto palestino sería que Dios prometió bendición como resultado de obediencia, y Dios prometió a su pueblo Israel maldición como resultado de desobediencia. En eso consiste el pacto palestino. En su casa tal vez ustedes pueden ver más de cerca este pacto en Deuteronomio 28 a 30 y van a ver con mucha claridad que hay una lista de cosas que aparecen ahí y dice: Dios te va a bendecir si haces esto. Y también hay otra lista de cosas que aparecen allí y dice: Dios te va a maldecir si haces esto. Bendición a cambio de obediencia, maldición a cambio de desobediencia. Uno de los problemas del Evangelio de la prosperidad es justamente que interpolan algo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque el Evangelio de la prosperidad dice eso. Dice: si usted es bueno, si confía en Dios, entonces Dios le va a prosperar. Pero si usted se descuida de Dios, entonces Dios le va a castigar. Bueno, eso era algo muy propio del Antiguo Testamento, y el pacto palestino tiene que ver con eso. De modo que, acorde con ese pacto, Dios anunció de antemano a su pueblo que iba a castigarlo si el pueblo se apartaba de los caminos de Dios, e iba a bendecirlo si el pueblo seguía, se mantenía en los caminos de Dios. Triste y lamentablemente, el pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios. Y fue así como el Señor, versículo 2 dice claramente: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Fue Dios, fue el Señor quien hizo esa entrega como castigo al pueblo de Israel. Entregó a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amado hermano, hermana, el pecado es algo serio delante de Dios. Si bien es cierto que esto ocurrió con el pueblo de Israel, pero Dios es el mismo, y Dios no ha cambiado en cuanto a su reacción al pecado. Y nosotros también, hoy en día, si descuidamos nuestro andar y nuestro caminar con Dios, vamos a ser disciplinados por Dios. Y parte de esa disciplina tiene que ver con lo que llamamos la consecuencia del pecado. Todo pecado tiene su consecuencia. Y tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la forma como andamos delante de Dios. Esta entrega del pueblo de Israel al dominio de Babilonia fue en partes. La primera ocurrió aquí, en el año 605 a.C. Luego hubo una segunda deportación. Eso ocurrió en el año 597 a.C. Y la última ocurrió en el año 586 a.C. Tres deportaciones. Pero Dios, en su gracia, también prometió al pueblo de Israel que luego de 70 años de cautiverio, Dios iba a restaurarlos a su tierra. Y eso se cumplió. En eso vemos la misericordia de Dios. La misma misericordia que Dios tuvo para con el pueblo de Israel, lo tiene para con nosotros hoy en día. Sí, a veces erramos el camino, ofendemos a Dios, pero no es el fin. Dios, en su misericordia, está dispuesto a perdonar nuestro pecado en la medida que lo confesemos y en la medida que nos apartemos. Y Dios nos otorga una segunda oportunidad. Por eso yo llamo al Dios que servimos el Dios de la segunda oportunidad. Si no fuera así, ninguno de nosotros estuviera aquí en esta noche. El Dios de la segunda oportunidad permitió que Pedro, después de haberle negado tres veces, lo confiese tres veces de que él iba a ser leal al Señor. El Dios de la segunda oportunidad permitió que Pablo, Saulo en aquel tiempo, perseguidor de la iglesia, sea transformado en un fiel proclamador del Evangelio. Así opera el Dios de la segunda oportunidad. Y con el pueblo de Israel aconteció exactamente eso. Entonces, tenemos al pueblo de Israel en cautiverio hacia Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor. Entre los que fueron llevados como cautivos estaban justamente el personaje de el libro que estamos estudiando, Daniel, el personaje de Daniel. Luego, lo que encontramos es la presencia de Daniel allí en el imperio babilónico. Versículo 3 a versículo 7, dice así la palabra del Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Aspenaz era un oficial de alto rango en el imperio babilónico. Dice que era jefe de los eunucos. Los eunucos eran los que cuidaban el harén del rey, pero además el nombre se utilizaba para aquellos que hacían el servicio en el reino. Entonces, Aspenaz debe haber sido una persona importante dentro del reino babilónico. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esta es la manera como Daniel llegó al imperio babilónico en calidad de cautivo. Dice que eran muchachos en quienes no había tacha alguna. Cuando habla de muchachos, está hablando de jóvenes. Los intérpretes de la Biblia sugieren que tal vez Daniel debe haber estado alrededor de sus 15 años cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia. Imagine la vida de este joven, una vida truncada desde el punto de vista humano por lo que estaba sucediendo con Judá en cuanto al imperio babilónico, separado de su familia, arrancado de sus amigos, en una situación totalmente deplorable. Ahora, no necesariamente podemos decir, bueno, Daniel se merecía todo eso por ser pecador y está aplicándose el pacto palestino a Daniel. Muy probablemente Daniel en su juventud, no digo que haya sido un santo, pero tal vez no entró todavía en la senda de pecado que sus antepasados y la gente en el poder habían llegado a estar. Pero a veces Dios permite situaciones difíciles en la vida, porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y lo que nosotros llamamos desgracia, para Dios se llama oportunidad. Y aquí vamos a ver en la vida de Daniel cómo esta situación dolorosa de ser arrancado de Judá y llevado en calidad de cautivo a Babilonia, Dios la va a transformar en una bendición. No estoy diciendo que es justificado pecar porque Dios va a ocuparse de las consecuencias y va a hacer algo bueno de ellas. No, ese no es el punto. El punto es que Dios es soberano y muchas veces aún las consecuencias del pecado Dios las utiliza para cumplir con su plan soberano. Tenemos entonces a estos jóvenes, Daniel, hemos dicho que ese nombre significa Dios es mi juez. Luego tenemos a Ananías, ese nombre Ananías significa amado de Jehová. Luego tenemos a Misael, el nombre Misael significa ¿quién es como Dios? Y luego tenemos el nombre Azarías. Ese nombre significa Jehová ha ayudado. Y como estaban en el imperio babilónico, y Aspenaz, el jefe de los eunucos, recibió órdenes para preparar y capacitar a estos jóvenes en toda la ciencia y las artes de los caldeos, Aspenaz inclusive cambió de nombre a estos jóvenes. Y tenemos que a Daniel se le llamó Belsasar, que significa príncipe de Bel. Bel es uno de los nombres de los dioses paganos de Babilonia. A Sadrac le cambiaron el nombre, a Ananías le cambiaron el nombre a Sadrac. Sadrac significa iluminado por el dios Sol. A Misael se le cambió su nombre a Mesac, que significa ¿quién es como Venus? Y a Azarías se le cambió el nombre a Abednego, que significa siervo de Nego, otra deidad babilónica. Noten cómo en el imperio babilónico se trató de borrar todas las conexiones que estos jóvenes judíos tenían con su tierra natal y con sus ancestros, al punto que inclusive se les cambia de nombre. Pero como vamos a ver más adelante, eso no fue obstáculo para que estos jóvenes se mantengan fieles en su compromiso hacia Jehová. De allí podemos encontrar sacar una linda aplicación para nuestra vida, especialmente para ustedes que son jóvenes. Miren, el mundo va a tratar de que ustedes se amolden a sus costumbres. El mundo inclusive va a intentar que ustedes hagan honor a un nombre que para el mundo tenga mucho significado. Pero si ustedes quieren seguir el ejemplo de Daniel y de estos jóvenes en general, deben estar listos y dispuestos para mantenerse firmes en su compromiso con el Señor. No debemos amoldarnos al mundo. Muy bien, ¿qué tenemos después? En versículos 8 a versículo 16 tenemos la determinación de Daniel y de sus amigos. Observe lo que dice este pasaje bíblico. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Paréntesis aquí. Observe cómo Dios honra a los que le honran. Daniel tenía la orden de comer la comida del rey y beber el vino del rey. Pero Daniel sabía que esa comida del rey no era una comida conforme a lo que la ley de Moisés indicaba. Daniel sabía que esa bebida del rey no era una bebida que un judío podría tomarla sin problema, porque tal vez era una bebida ofrecida primeramente a los ídolos. Y como judío y como alguien que estaba comprometido con sus costumbres y con lo que era para él una ley, Daniel y sus amigos dijeron no. Y Dios empezó a obrar. Todo nació en ese deseo de mantener firmes sus convicciones como hijos de Dios, en el sentido de ser parte del pueblo de Israel. Y se mantuvo firme y Dios cobró y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios ocupar de crear circunstancias para que ustedes puedan ver cumplido ese deseo. Acá vemos en el caso de Daniel cómo Dios pone en gracia a Daniel ante el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el jefe de los eunucos estaba muy legítimamente preocupado en cuanto a no obedecer la orden del rey sobre la alimentación de estos jóvenes, porque dijo: si ustedes no comen esto, ustedes se van a poner débiles y eso va a significar que yo esté en peligro de muerte. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Maravilloso cómo Dios está obrando de una manera insospechada en estos jóvenes. En apenas 10 días de prueba, ya se podía ver un resultado beneficioso de esa dieta vegetariana de estos jóvenes. No estoy diciendo que debemos ser vegetarianos. Lo que estoy diciendo es que estos jóvenes tenían fe en un Dios que estaba siendo honrado por ellos, y esperaban que ese Dios se manifieste de una forma, por decirlo así, sobrenatural. Porque, a decir verdad, 10 días de cambio de dieta hoy en día como que no hace mucha diferencia, ¿no es cierto? Póngase vegetariano por 10 días y a ver si su rostro mejora borrándose todas las arrugas. Ojalá fuera así. Todos seríamos vegetarianos. Pero yo veo un milagro en la vida de Daniel y sus amigos. Un milagro relacionado con la fe que tenía Daniel y esos jóvenes. Esa fe que dice: yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, y voy a dejar a Dios la consecuencia de mi obediencia. Amados hermanos, debemos pensar así en nuestra vida cristiana. Muchas veces nos equivocamos y pecamos porque pensamos que nosotros somos más inteligentes que Dios, y nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Sí, Dios ha dicho que hay que hacer esto, pero no, yo tengo una mejor idea y voy a hacer lo que yo pienso que es correcto hacer. Y el resultado es fatal, el resultado es funesto. Pero cuando realmente confiamos en Dios y honramos a Dios con nuestra obediencia, y dejamos a Dios la consecuencia de obedecer, Dios va a hacer cosas que ni siquiera imaginamos para que su nombre sea honrado, para que su nombre sea glorificado. Y eso es lo que yo puedo ver en la vida de estos jóvenes en este episodio, cuando rechazan una comida que ellos sabían que no estaba conforme a lo que Dios había dicho para el pueblo de Israel. Y Dios les honra, haciéndoles ver más hermosos, más fuertes, más robustos, más guapos. Entonces, el jefe de los eunucos se llevaba la comida que hacía mal, y los jóvenes estaban muy bien. Eso se llama carácter. Daniel en realidad está confiando en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios que Dios, o mejor dicho, nosotros podemos depender totalmente de la voluntad de Dios para ver a Dios obrando. Fíjese lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Quiere estar bien en donde esté? Haga sus pasos agradables a Jehová. porque aún a sus enemigos Dios les pondrá en una buena relación con usted. Muy bien, en los versículos 17 a 21 encontramos lo que podríamos llamar la presentación de esos jóvenes ante el soberano. Mire lo que dice: a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este es el resultado de la obra de Dios en un joven que se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de estar en una situación difícil, porque no olvide que estaba en calidad de deportado, de cautivo en Babilonia. Si hubiera sido otro, Daniel tal vez pudo haber dicho: bueno, no soy culpable de lo que ha pasado conmigo, soy una víctima de las circunstancias, estoy aquí en este lugar donde no conozco a nadie y, total, aquí nadie me va a ver, voy a vivir como yo quiera. Pero Daniel no hizo eso. Daniel estaba plenamente consciente que en cualquier lugar que él se encuentre, estaba bajo la presencia de Jehová. Y por eso se mantuvo firme. Y esa actitud empieza a rendir su fruto. Cuando estamos firmes en las cosas del Señor, amados hermanos, va a haber fruto. No necesariamente el fruto tiene que ver con prosperidad o bienestar material, pero tiene que ver con esa sensación de que estoy en lo correcto, de que mi vida realmente tiene sentido porque estoy haciendo lo que Dios quiere para mí. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Conocimiento significa la capacidad para discernir con precisión y con claridad. Inteligencia significa un conocimiento intuitivo. Y todo esto tenían estos jóvenes. ¿Dónde se originó todo esto? Pues se originó en la comunión y la relación que ellos tenían con Jehová, a pesar de estar en el cautiverio. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio, joven, señorita? ¿Quieres ser inteligente, no necesariamente en las cosas que este mundo ofrece, sino en lo más importante, que es en el plano espiritual? Empiece a cultivar su comunión, su relación con su Dios. Y eso va a traer a su vida esa sabiduría que en el caso de Daniel se transformó en conocimiento e inteligencia. Pero Daniel tenía otra particularidad. Dice el texto que tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Tal vez usted está pensando: bueno, yo soy temeroso de Dios, pero hasta ahora no he tenido visiones ni sueños. Lo que pasa es que nosotros vivimos cantidad de siglos después de Daniel. Y hoy en día Dios ya no se manifiesta a través de sueños y visiones. ¿Por qué? Porque todo lo que él tenía para decir nos lo ha dicho a través de ¿quién? A través de su Hijo, el Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Ese texto en Hebreos capítulo 1 es muy ilustrativo a este respecto. Note lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, hoy, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día Dios no se está comunicando a través de visiones, a través de sueños, como si fue en el caso y en el tiempo de Daniel. Y Daniel fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para que reciba esas visiones y esos sueños. Si hoy usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que remitirse a este libro. Porque aquí está lo que Dios quiere para usted y para mí. Es todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios. No hay necesidad de recurrir a sueños, a visiones, peor a brujos o que leen la mano y que le adivinan y toda esta cosa. No, es la palabra de Dios. Versículo 18: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Era día de graduación, era día de examen. 19: y el rey habló con ellos. Esto es que el rey en persona los examinó. Habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Esto de que estuvieron delante del rey significa que por su conocimiento, su inteligencia, en el caso de Daniel, por su capacidad de recibir visiones, interpretar sueños, el rey los puso en una posición de privilegio. Están delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí encontramos la bendición máxima que Dios derramó sobre estos jóvenes como resultado de mantenerse firmes, de no claudicar en medio de circunstancias adversas. Sí, desde un punto de vista humano, era una tragedia que estos jóvenes sean arrancados de su tierra, de su familia, de sus amigos, sus planes, sus proyectos. Todo eso quedó atrás. Y puede ser que en algún momento cruzó por su mente esa idea de qué desgracia que nos está ocurriendo. Pero Dios es experto en transformar las desgracias en bendiciones. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de eso. Y la Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. Considera el caso de José, el hijo de Jacob. Cómo fue llevado por sus hermanos y luego vendido a los mercaderes que lo llevaron a Egipto. Y eso porque se escapó de morir en manos de sus hermanos. ¡Qué tragedia! ¿Cómo habrá sufrido ese joven? Pero allí en Egipto, José fue el instrumento para que Dios lo ponga en un lugar de privilegio para preservación de todos los descendientes de Jacob. Dios hace eso. Puede ser que usted esté pasando por dificultades, por pruebas, por situaciones que usted no las entiende. Parece que todo el mundo se viene abajo. Si usted en realidad se mantiene firme como Daniel, y a pesar de las circunstancias, su fe no se debilita en la persona de Dios. A pesar de las circunstancias adversas, usted se mantiene firme en su convicción de seguir al Señor. En algún momento, Dios transformará esa desgracia en una bendición. Lo hizo en la vida de Daniel y sus amigos. Lo hizo en la vida de José cuando fue llevado a Egipto. Ha hecho lo mismo en la vida de muchos de nosotros. Y si Él ha hecho eso en nuestra vida, Él puede hacer lo mismo en su vida. No se desespere, no se desanime, no piense que ya todo ha terminado y que no hay nada más por hacerse. No, Dios está tomando las piezas, juntándolas una con la otra para tener el cuadro de algo que usted ni siquiera imagina. Yo creo que alguna vez les conté, y esta ilustración para terminar ya, les conté de lo que nos sucedió a nosotros en la Biblia Dice hace años atrás. Era el año 2000. Después de las horas de trabajo, un grupito se quedaba ahí en las oficinas para dar una clase de evangelismo. En otras palabras, enseñar a compartir el evangelio a algunas personas que estaban interesadas en aprender eso. Así que un día estaba ahí el grupo, tal vez unas 8 personas, yo no estaba. Estaban allí recibiendo esta clase de evangelismo y de pronto alguien toca la puerta y salen a abrir la puerta y era un hombre que decía: yo veo que aquí hablan de la Biblia y quisiera que me enseñen algo sobre Dios y sobre la Biblia. Claro, le hicieron entrar, le ofrecieron café y le explicaron el evangelio. Después de que él escuchó el evangelio, él dijo: esto está muy bueno, me gusta mucho. ¿Será que puedo venir la próxima semana para que sigan enseñándome estas cosas? Le dijeron: claro, venga la próxima semana. Y justo una semana después, a esa misma hora, nuevamente la puerta sonó, mientras los chicos estaban allí aprendiendo a evangelizar. Fueron a abrir la puerta y era el mismo hombre. Y dijo: yo estuve aquí la semana pasada y ustedes empezaron a hablarme sobre Dios. Vengo para que me sigan hablando más de esto. Le hicieron entrar, nuevamente le dieron café y empezaron a enseñarle el Evangelio. En algún momento este hombre se puso de pie y dijo: afuera yo tengo unos amigos y les voy a decir que se vayan porque yo me voy a quedar con ustedes. Así que salió a la puerta, abrió la puerta y afuera estaban sus amigos, pero estaban armados con pistolas. Y él también sacó su pistola y dijo: esto es un asalto, todo mundo al suelo. Les amarraron de pies y manos, les pusieron cinta adhesiva sobre la boca y a toditos les encerraron en la sala de conferencias, debajo de la mesa de conferencias. Y procedieron a llevarse absolutamente todas las cosas de valor que había en la oficina. El robo ascendió más o menos a unos 60, 65 mil dólares. Inclusive se llevaron dos vehículos que estaban estacionados afuera. Ahí cargaron todo el botín. Cuando yo supe de lo que había pasado, era impresionante el cuadro de cómo estaba esa oficina. Era como si hubiera pasado por ahí un huracán, un tornado. Todos los cajones abiertos, las puertas rotas. Se llevaron hasta la central telefónica, porque tuvieron todo el tiempo del mundo para llevar todo lo que querían. Tenemos nuestro estudio de grabación, se llevaron todos los equipos de grabación. 65 mil dólares ascendió el robo. Bueno, cuando nos recuperamos del susto, yo debo admitir que decía: Señor, ¿cómo es posible que permitas esto? ¿Acaso no sabes que esto es indispensable para lo que hacemos? ¿Y ahora cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro si no tenemos nada para hacer nuestro trabajo? Nuestro estudio de grabación era un estudio ya antiguo, utilizaba equipo muy viejo, y orábamos al Señor para que en algún momento el Señor nos permita tener equipo moderno, computarizado y todo lo demás. Y le decíamos al Señor: ¿cómo es posible, Señor, que no nos das el nuevo equipo y aún lo viejito te nos llevas? No puede ser. Bueno, a nivel internacional se regó la noticia y la gente empezó a ofrendar para recuperar y comprar nuevo equipo. ¿Sabe que en cuestión de 2 meses, creo que fue, el Señor nos proveyó como de 120 mil dólares? El doble de lo que los ladrones se llevaron. Con eso pudimos comprar equipo nuevo de todo. El equipo de grabación que compramos era la última palabra en ese tiempo en cuanto a equipo para grabar. Cuando vino, los técnicos de Estados Unidos vinieron para instalar el equipo, entraron a nuestro estudio, abrieron la puerta y miraron los cables y dijeron: qué buen trabajo que han hecho, quitando todo el equipo viejo para y dejando solo los cables para solo conectar el equipo nuevo. Yo me estaba riendo con ustedes porque no éramos nosotros los que quitamos ese equipo viejo, eran los ladrones. Ellos se llevaron todo ese equipo vetusto. Y Dios transformó esa desgracia en una bendición como usted no tiene igual. ¿Sabe? Algo parecido, guardando distancias, obviamente, en lo que sucedió con Daniel. Parecía una desgracia ser sacados, ser llevados en cautiverio. Pero Dios transformó esa desgracia en bendición. Ahora están ante la presencia misma del Rey, el hombre más poderoso en aquella época en todo el mundo. ¿Qué le parece? Magnífico. ¿Está usted en prueba? ¿Está en dificultad? ¿Están sucediendo cosas en su vida que no las ve, no encuentra el sentido? Bueno, tenga paciencia. Manténgase firme en el Señor. Siga confiando en Él. No claudique. No baje la guardia. Y algún momento Dios va a transformar esa tragedia en bendición. Amén. Bueno, gracias a David por esa enseñanza de ese primer capítulo de Daniel. De verdad que son unas muy buenas palabras, y gracias también por su anécdota. De verdad que nos hace entender que a veces Dios nos quita cosas de las manos porque desea que las tengamos vacías para que recibamos cosas aún mucho mejores, unas bendiciones que en verdad están conformes a su propósito. Vamos a tener un tiempo, vamos a recoger una ofrenda para ayudar en algo, en los gastos de nuestro hermano David, en su visita acá a Colombia. Entonces, los quiero invitar a que leamos un versículo, un capítulo. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 8, el versículo del 1 al 5. 2 de Corintios 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Entonces, vamos a entonar el himno número 501, Gozo da servir a Cristo, mientras algunos hermanos se encargan de pasar por sus puestos a recoger lo que el Señor haya dispuesto en sus corazones. Levantémonos, pongámonos de pie y vamos a entonar el himno, por favor. Podemos tomar asiento. Están algo cansados de estar sentados, ¿sí? Entonces, bueno, yo les digo, atrás tenemos una greca, los que deseen pueden ir allí a tomar un tinto. Vamos a tener un espacio de 5 minutos para estirar los pies, para descansar algo de nuestras sillas. También atrás hay algo de ventas de gaseosas y algunas cosas para los que deseen. Entonces, en 5 minutos vamos a retomar la segunda parte del estudio. Bueno, los invitamos a que sigan a sus puestos, sentémonos. Vamos a darle inicio a la segunda parte del estudio del libro de Daniel con nuestro hermano, con David Logacho. Entonces, por favor, vamos a ir entonando un himno. Es el 298. ¿Qué me puede dar perdón mientras vamos tomando nuestros asientos? Así que vamos a entonarlo enseguida, de una vez.